y seguimos con toda la fuerza, con todo el ritmo del grupo más caliente. Para vos, los 15 besitos de Trinidad. La ruta de 15 besitos. Porque aquí están los más románticos. Trinidad. Porque ella necesita que duermas en su cama, que cenes en su mesa, que sueñes en su almohada. Porque ella necesita que subas en su cuerpo, te muevas y la beses. Se cansa de esperar. Por más que me pida, ella lo sabe bien, ella lo sabe bien.